emocionan, cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Bienvenido a Cosas Tuyas, Lisandro Aristimuño. No, muchas gracias por invitarme. No, por favor. ¿Naciste en Viedma? Sí. O sea que podías llegar a haber sido capitalino, si se daba lo de Viedma. Sí. Eso ¿no? fue en 86, ¿no? O antes. ¿Vos estabas allá? Sí. ¿Y cómo se vivió eso ahí? No, yo era mucho, no sé, no le di mucha importancia. No, ni pelota. Eso. No, la verdad que no. Nada. Bueno, papá músico, mamá actriz, ¿cómo es nacer en un hogar donde el arte forma parte cotidiana? ¿Cómo es? Y por lo que veo y por lo que escucho con amigos y con gente que no tiene padres artistas, me doy cuenta, digo, comparándome con otros, porque para mí es algo normal, digamos, haber nacido yendo a los teatros de chico, yendo a los ensayos, yendo a funciones, yendo a... Que yo, mi viejo tenía su sala con de ensayo con la banda en mi casa, o sea que también escuchar los ensayos de su banda desde niño, ¿no? ¿Y qué clase de música tocaba tu viejo? Mi viejo hacía música latinoamericana. Ajá. Así de... ¿Qué sé yo? Hacía Violeta Parra... Dilimani, sí. Quilapayún, Marcama, está. Y hacía un poco de todo eso. Chabuca Granda. Bueno. Tan solo estoy esperando que se moje más la luna pa' que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Y vos fuiste mamando todo eso, claro, ese tipo de música, sí. Porque leyendo algunas notas críticas de que te han hecho en estos últimos días en La Nación, hay una como una constante de música folclórica, mezcla de pop, como que no pueden definir la música. Sí. ¿Y te molesta eso o no te puedan definir? Sí, no, al contrario, me halaga, porque yo busco eso. Ajá. En algún punto porque me parece que la música tiene que ser así, no tiene que tener géneros ni estilos ni nada. Hay tantas cosas que están ya tan medidas por el humano y todo tan pensado que me parece que lo mejor, por lo menos en lo que yo hago, intento es mezclar todo y que nadie sepa qué hago. Y hay gente que me dice que hago folclore, hay gente que me dice que hago pop, hay gente que me dice que hago techno, electrónico, folk. Lo importante es que digan que haces música. Sí. ¿No? Sí, más vale. No, música hago, pero digo, un poco lo del ego también a eso, digamos. No me enrosco con eso. Ah, perfecto. Cuando me preguntan qué hago, le digo que quizás que escuchan mis discos y que ellos digan que por ahí hay gente que está más capacitada para poder... O quiere lograr encasillar algo, pero no es mi estilo, digamos, no me gusta. Bueno, nacés en Viedma, te criás en Viedma, vas a la escuela primaria. Sí. Ahí, ¿qué escuela era? En la escuela primaria en realidad no la hice en Viedma. Yo nací en Viedma y hice la escuela primaria en Luis Beltrán, que es un pueblito del Valle Medio, de Río Negro. Ah, hice toda la primaria ahí en ese pueblo. ¿Y la secundaria? La secundaria volví a Viedma. Ah, volviste a Vietnam. Sí, sí, sí. Ahí ya los amigos, los primeros amores. Pero en realidad, porque desde Vietnam me fui, al empezar el jardín, me fui de Vietnam, digamos. Nací en Vietnam, pero me fui, hice toda la primaria, digamos. Creo que mis amigos de la infancia son más de Luis Beltrán que de Vietnam. Mis amigos más adolescentes del secundario son de Vietnam, porque cuando volví... Bueno, mi viejo tenía un laburo que lo cambiaba mucho de lugares. Entonces andábamos por ahí, por lugares, mucha mudanza y mucha nueva casa y amigos y cambio de... Sí. Viví mucho eso. Y cuando eras adolescente, ya ¿qué instrumento empezaste a tocar primero? ¿La guitarra? ¿Siempre la guitarra? Sí, sí, sí. Creo que lo primero que agarré fue la guitarra, pero igual digo que... Me gustaba tocar de todo, digamos, intentaba hacer todo, pero lo que mejor, digamos, lo que más me sentía a gusto y cómodo y que más o menos podía tocar un poco mejor era la guitarra. Y cuando empezaste a conectarte con la música, dijiste, bueno, yo también voy a componer, voy a escribir, voy a cantar, voy a tocar. ¿A quién te querías parecer? Yo voy a tocar como fulano. Porque este es mi guía. Viste que cuando somos adolescentes tenemos eso. Sí, obvio. En esa época me acuerdo que escuchaba mucho, qué sé yo, Bob Marley, era como... Tenía remeras de él, era como muy fan de Bob Marley. Sí. Creo que a él, porque escuchaba mucho reggae y tenía póster del chabón, salió una revista con alguna nota y me la compraba, era como medio fan, lo sigo siendo, ¿no? El día de hoy que tengo toda la discografía y cositas que salen. Encima Marley, viste que siempre los artistas que están muertos como que salen discos que no se saben que son, sí, rarezas, sí, o sí. Y al final en realidad tenés todos, pero ya que tengo una tapa distinta, a mí me hace comprarlo igual, aunque tenga los temas en otros discos. Y... Empiezan a ver cintas encontradas. Sí, o rarezas. Grabaciones encontradas. Sí. Y uno lo tiene hace 20 años. Sí, sí. Sentarse a ver el sol, a ver la tierra en Kingston. Ahora no, ahora no, ahora no. Devuelve tu canción. Yo leo que dice música patagónica. No, eso es un invento. Tu cara fue todo, claro. Pero es un invento del periodismo y la crítica, ¿no? No creo que haya una música de... No creo en la música de los lugares, incluso. Ajá, está bien. Me parece Nos que... estamos poniendo muy de acuerdo en todo, ¿eh? No creo mucho en lo que hablábamos, el encasillamiento también con respecto a la... Creo hay música, digamos, más de raíz que sí, sí. Pero... En algún punto yo, por ejemplo, no sé, esto del folclore que uso algunos aires... del folclore en mis canciones y en mi estilo, en mi música, digamos, tiene que ver con las ganas también de romper esa tradición del folclorista puro y, y viva la patria. Y yo en realidad estoy haciendo música, no estoy luchando contra nadie. ¿En qué año formás el primer grupo? Este se llamó Marca Registrada. Y eso fue en mi etapa secundaria en Vietnam, creo que tenía 13 años. Que con compañeros formé una banda con incluso eran más grandes que yo los chicos de la banda, que ya tocaban en bares y todo y necesitaban un cantante. Y una vez me acuerdo que uno me escuchó cantar en algún lado, en alguna fiesta de cumpleaños o algo así, de amigo o de alguien. Sí. Y me dijo, ¿querés cantar? Le dije sí. Y ahí arranqué haciendo covers en los bares de allá, en un bar de Vietnam, incluso que era uno que era como que teníamos un ciclo, que éramos como la banda, viste como las bandas del programa que están todos, nosotros éramos con la banda del lugar, entonces todos los días a las 11:30 arrancábamos, hacíamos como una hora de covers a pedido de gente. ¿Y te acordás más o menos del repertorio? Sí, hacíamos mucho rock nacional, mucho Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, Charlie, Los Enanitos Verdes, bueno, todo el rock nacional, ¿no? Sí, porque el ambiente de un pub es muy exclusivo, digamos, también, no es una cosa, no es un teatro. No. Claro, sí. Tenés que, como un sub y baja de la cantidad de los temas, digamos. Tenés que tener como, bueno, un poco radiofónico, ¿no? El repertorio. Exactamente, exactamente. Un zapping sí, sí, sí. Claro, porque se te distraen enseguida. Totalmente. Y se ponen a hablar de cualquier cosa y piden un café o un whisky y fuiste. Exacto, exacto. Leí por ahí que participaste en el disco Dale Gracias, del Flaco Spinetta. Sí. ¿Cómo te llegó la invitación y por qué elegiste ese tema o cómo es que elegiste el tema que está en el disco? La invitación me llegó por Fabián Spampinato, creo que es el apellido, que es el que dio toda esta idea magnífica de manejar a Spinetta. Ajá. Es un señor de Mar del Plata que bueno, tiene una radio allá. Sí. Y había escuchado material mío y le parecía que en algún punto tenía una conexión con Spinetta, cosa que es así, porque escuché toda mi vida Spinetta también y es alguien a quien me ha influenciado y que te admiro muchísimo también en toda su no solo la música, sino su personalidad y su criterio acerca de lo que es, ¿no? Hacer música y lo que es ser músico. Uh-huh. Y en algún aspecto, bueno, Fabián me mandó un mail, me dijo si quería hacer alguna canción, le dije que sí, incluso... Sobre todo me gustó muchísimo la idea de que es para recaudar fondos para un comedor de Mar del Plata que se llama Los Fueguitos. Sí. Y entonces cada disco se intercambia con ropa o con alimentos o con lo que uno pueda dar para ayudar a ese comedor y ese lugar. Uh-huh. En algún punto me pareció eso también muy interesante por la idea de que es como una ideología muy mía también, digo, de ser independiente, de poder aportar con la música cosas que podemos hacer, digamos, que podemos lograr. Sacar un disco triple es como muy raro también, y sacarlo independiente. El disco fue triple, hubo 70 artistas, una cosa así, tocando temas de Spinetta. Elegí No te busques ya en el umbral porque no, es una canción que me gusta, básicamente. Sí, ah, sí, sí, me encanta la canción, me parece. Y justamente está en el disco Los niños escriben en el cielo. Claro, bueno, sí, sí. Es una canción que siempre me gustó y que creo que fue una de las primeras que saqué en la guitarra también. Ah, entonces, como que, muy interesante. Sí, sí, fue como el cancionero, mi cancionero de cumpleaños o de ir a lo de un amigo y tocar una de Spinetta era la primera que sabía tocar, digamos. Ah, ¿eras de esos que te invitan y terminabas sí, cantando sí, sí, toda la noche? Sí, el niño Fonola. Sí, sí, sí, sí. Ese es uno de mis apodos. Muy bueno, sí, eso. Sí. Ya arrancó el niño Fonola, no para más. Aparte me encanta porque es como también una manera de entrenar, ¿no? De que te pidan temas de, no sé, de cualquiera y es como una memoria auditiva que la tengo. Y que en algún aspecto me gusta porque tengo memoria solo para eso, ¿viste? Después para acordarme una dirección o un número de teléfono soy terriblemente... de terror, ¿no? No tengo memoria, pero sí para acordarme melodías y temas. Uy, ¿cómo era ese tal de no sé qué? Me lo cantan y empezamos a como sacarlo y... Nada, me parece muy divertido sí, jugar sí, con sí. eso, con la música. Sí, bueno, sí, jugar con el arte, sí, ¿no? Sí. Por ahí leí también que hiciste un recital por mayo, al comienzo de mayo, con Liniers, un dibujante. Sí. Vos tocabas, ¿le podés contar a la gente cómo es esto de tocar y que otro dibuje a tu espalda? Y en realidad eso fue una idea más de Liniers que mía. Ajá. Liniers es un amante de la música, aparte de ser un gran dibujante y historietista. Y es un amante de la música y bueno, y le gusta como intercambiar con músicos todo el tiempo y hacer cosas con músicos. Incluso él en realidad labura mucho con Kevin Johansen en sus conciertos. Uh-huh. en directo. Sí, sí. Y lo que hace es ir dibujando las letras que va haciendo. Y un poco fue lo, digamos, lo nuestro fue distinto porque él pintó un cuadro, digamos, sobre tela con y lo de Liniers y lo de que hace con Kevin es como más de computadora. Viste, sí. Tipo Photoshop haciendo como sí, sí. en vivo, dibujando sí, en vivo. Sí, sí. Y nada, fue una idea de él, me invitó y le dije que más vale que sí, porque es alguien que admiro, es un amigo aparte,